Bueno, y vamos a conversar con nuestro amigo Jorge Creines. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Champa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge. Cambiando la ropa que ya pensábamos que teníamos que dejar, un poco la gorra, el echarpe, pero estábamos en invierno, nos habíamos mal acostumbrado. Me imagino que por allá en Buenos Aires también debe estar arreciando el viento, la temperatura baja, la llovizna. Sí, volvió el invierno con todo, y con él las gripes, los resfríos, y como vos decís, las bufandas, las gorras. Jorge, y los que hablaban hablando de lluvia y de llovizna, el Congreso de Estados Unidos autorizó una lluvia de misiles, dicen. ¿Cómo es eso, Jorge? Y aparte otra cosa, además de esa lluvia de misiles que están aprobando, el verdadero motivo, la causa profunda, esencial, de Estados Unidos y sus socios europeos para atacar a Siria. Bueno, en la medida que uno va profundizando en el tema, desde ya que Siria no era un tema en la Argentina para seguirlo todos los días, pero en la medida que uno va profundizando y va conociendo informaciones, se van conociendo elementos que fundamentan la magnitud del conflicto tan grande como el que se está produciendo ahora en torno de Siria. Hoy se realizó la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái. ¿Qué es esta entidad? Es la organización multilateral de la que participan Rusia, China, Irán y varias de las ex repúblicas soviéticas del Asia Central, Tayikistán, Kirguistán, Uzbekistán, etcétera. Es una zona muy rica en petróleo y también es una zona muy rica en gas. Y justamente, profundizando en esta reunión, y además esta reunión fue la ocasión para una reunión cumbre, la primera entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el nuevo presidente iraní, Rouhani. Es la primera vez que ambos mandatarios se encuentran, dado que Rouhani fue electo y asumió hace poco, a fines de agosto. De manera que aquí se ha ratificado, en esta importante reunión, lo que es una especie de UNASUR de esa zona del mundo, la construcción, las medidas para la construcción de un gasoducto que parte de Irán, atraviesa el territorio de Irak. Incluso Irak, el gobierno de Irak, país invadido por los Estados Unidos, ha suscrito este tratado, y desemboca en Siria. Desde Siria, por el Mediterráneo, en las profundidades del Mediterráneo, el gasoducto continúa para abastecer el amplio dispositivo industrial de Europa e incluso la calefacción de los hogares en el invierno. Por lo cual, esto cobra una importancia estratégica, que pasa a competir con los gasoductos que salen de Arabia Saudita, atraviesan Jordania, Turquía, y también desde allí, cruzando el Bósforo y los Dardanelos, se comunican con Europa. El tercer gasoducto en importancia sería el que proviene de Rusia. Y hay un gasoducto que está planteado por parte de Arabia Saudita con apoyo de los Estados Unidos, que también pretende pasar por Siria, pero lógicamente para pasar por Siria tienen que modificar la realidad de ese país y tienen que derrocar al gobierno de Bashar al-Assad. De manera que algunos estudiosos del asunto denominan a este conflicto en torno de Siria como la guerra de los gasoductos. Y si bien hay petróleo en Siria, en menor cantidad que en otros países árabes y yacimientos de gas, y Siria tiene un lugar estratégico y es el principal aliado de Irán en el Medio Oriente, este tema de los gasoductos parece ser el tema central, el tema más importante. Y el hecho de que en la Organización de Cooperación de Shanghái y en la reunión cumbre ruso-iraní esto haya sido ratificado, la construcción de este gasoducto que debe estar terminado en el año 2014, bueno, resulta un dato especialmente importante, ¿no? Hay que ver esto desde el ángulo de Europa, Europa Occidental, países altamente desarrollados, gran industria, necesitan la energía que no tienen, necesitan traer el petróleo, necesitan traer el gas, y dependen de esos gasoductos, y esos gasoductos reportan mucho dinero a los países de origen del gas y a los países que cumplen con la obligación o el derecho de servidumbre de hacer pasar por sus territorios estos ductos tan importantes que llevan la energía a la Europa Central y Occidental. Así que este dato parece ser un dato crucial y, como estamos viendo, jamás los Estados Unidos han tenido la dimensión de problemas antes de atacar algún país. Son conocidos y incontables los ataques que ha hecho Estados Unidos, los bombardeos, las invasiones, las agresiones, y nunca como esta vez ha tenido que postergar, ha tenido que participar en negociaciones, se ha tenido que confrontar con la negativa del Parlamento británico, ha tenido el apoyo de Francia, pero ya con el paso del tiempo los franceses también comienzan a dudar y dicen que hay que escuchar primero el informe de las Naciones Unidas, e incluso se escucha, perdona, al presidente Obama, que es el que más problema tiene con todo esto, se lo escucha decir que bueno, que siempre ellos quisieron negociaciones, y aparece como un debate en los propios Estados Unidos entre aquellos que a toda costa quieren bombardear y aquellos más sensatos que saben que esto comienza, pero no se sabe dónde termina ni cómo termina, y ubican la debilidad de la economía norteamericana como un problema severo antes de tomar una decisión de semejante naturaleza. Claro, por lo cual... Sí, te escucho. No, por lo cual la situación se posterga y empieza a jugar un fenómeno, un factor, que es el del uso del tiempo. Como cada uno de los países que están jugando en este teatro de operaciones utiliza el tiempo, que en mi opinión favorece el paso del tiempo, favorece la política de las autoridades sirias y, perdón, perjudica cada vez más a los Estados Unidos. Indudablemente yo creo, Jorge, que se están juntando dos factores. Uno, que desde hace ya muchos años, presidente en Bush, en varios momentos, padre e hijo, hicieron acusaciones, como siempre, falsas y pretexto para poder atacar lugares, centros neurálgicos, geopolíticos y económicos. Los pueblos ya descreen cada vez que un presidente de Estados Unidos lanza una amenaza de que fulano tiene esto, que aquel provocó lo otro. Tienen de experiencia Irak, tienen de experiencia que muy poco se habla de Libia y Afganistán. Por lo tanto, hay un factor. Por un lado, me parece que los pueblos empiezan a descreer cada vez más de las amenazas y de las mentiras que lanzan permanentemente, y no alcanza a cubrirlo con el poder de los medios de comunicación. Y por otro lado, una crisis política, económica muy profunda, ¿no?, del capitalismo a nivel global. Y cada vez que se meten más, en este caso, en Oriente Medio, también se van encontrando con huesos mucho más difíciles de roer y que pueden significar o desencadenar consecuencias para los mismos países centrales, industrializados y hegemónicos, que tienen, me parece, temor a esa onda expansiva que puede originar un error de este tipo. Sí, efectivamente, porque aquí lo que, como verás, el invierno de que hablábamos al principio... Sí, te pegó también. Me está afectando porque en la garganta mía no ha resistido los vientos. Pero bien, comparto lo que vos decís en el sentido de que acá está en juego la hegemonía de los Estados Unidos, que tenía como factor, tiene como factor principal su superioridad militar. Sí. No es la economía ni la fortaleza estadounidense en otros rubros, sino fundamentalmente su poderío militar, lo que lo transforma en la única superpotencia global. Pero esto es lo que está en cuestión. Entonces lo que están discutiendo es si no atacar a Siria implica una situación de debilidad. Lo ha dicho el propio Kerry, en el sentido de que si no atacamos, damos sensación de debilidad. Y ese es el debate, si diríamos, sinceran su debilidad, o si hacen un operativo que los muestra fuertes, atacando un pueblo más débil, población civil inerme, y de esta manera, digamos, hasta pueden llegar a destruir la base de infraestructura de Siria y hasta los propios las propias posibilidades de que funcione el gasoducto del que hablábamos. Sí. Por lo cual, efectivamente, asistimos a una grave crisis del capitalismo, a la cual ahora se suma que está puesta en cuestión la superioridad militar o la posibilidad de que los Estados Unidos, como lo hicieron en Irak, en Afganistán y en otros tantos países, bombardeen impunemente a cualquier país del mundo. Se han juntado una serie de factores: la oposición de Rusia y China en el Consejo de Seguridad, la votación del Parlamento británico, la oposición en Europa, la fuerte posición de Irán, Hezbollah, ayudando al ejército sirio a derrotar a los mercenarios llamados rebeldes. Sí. En fin, una serie de elementos que muestran la impotencia que tiene, o la relativa impotencia de los Estados Unidos en este momento. Bien, Jorge, dejamos descansar la voz. Sí. Miel, un licor también viene. Un licor podría ser, un licor, sí. Un roncito puede mejorar. Ahora voy a buscar un roncito por ahí. Jorge, muchas gracias. Te mandamos un gran abrazo y nos encontramos el viernes próximo. Ahí está, buenas noches. Un abrazo grande, adiós. Ha sido Jorge Kreines, nuestro columnista, es secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de la Argentina. Ahí está.